Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Bien, Tiago, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Acá estamos con nuestra compañera Jazmín. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos, Tiago, cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué vas a hacer? Sí, acá estamos en la radio Guaribay. Instagram, vamos a ir a Radio Guaribay. En las redes sociales nos pueden buscar, como en Instagram nos pueden buscar a Guaribay 1073. Y en Facebook a Radio Comunitaria Guaribay. El número de teléfono 261-30-57-48-4. ¿Y qué es lo que hace vos, Jamín? Voy a decir el clima. Estamos de máxima 18 grados y la mínima de 8 grados. La vuelvo. Y bueno, yo lo que le vengo a decir es Belén, la Messi Mendocina de Winnipeg. Belén fue convocada para la selección argentina de Teis Sport. ¡Guau! Wow. La Messi. Tenemos nueva convocante en la selección argentina de Teis Sport. Vieron que el Tomba perdió 3-0. 3-1, perdón. 4-2 perdió, si te quieres ir, Tiaguito. No. Sí, porque clavaron 3 más 1 de penal, 4. Y nosotros no, pero no se cuenta el gol. Sí. No se cuenta el gol que no fue penal. Sí, se cuenta. Pero el Tomba quedó de clasificatoria. Faltan. Bueno, y ahora a las 7 jugará River contra Patronato. Y vean el Telecinemas. Y bueno, nos vamos a un corte, ya volvemos. 3, 2, 1. Sé que dejas cuando entras y sales. ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros. Hacerle la mola diario y de paso gastar el dinero. Quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de soltero. acá ya volvemos al corte. Acabamos de escuchar Ozuna. Farsante sería. Ahora volvimos. Estamos con el Israel. Hola. Hola. ¿Cómo te trata la vida, Israel? Bien. ¿Y qué es lo que va a decir? El enfrentamiento de Boca contra Quilmes. Ya, interesante ese partido. ¿Quién gana, bravo? Para mí que Boca. Ya, no. Te va a ganar Argentina. Mentira, va a ganar Quilmes porque lo va a dejar eliminado Boca. Ayer ganó Argentina. Sí. ¿Viste que Tomba perdió? Sí, perdió. Quedaron re tristes lo del Tomba. Y River también perdió. Así no. Que están igual. River juega hoy a las 7 de la tarde, así que... Le cuento esto, sabía que el Boca chocó el micro. Sí, hoy... El encuentro entre Boca y Quilmes se llevará a cabo este miércoles desde las 22 en el Estadio Malvinas, Argentina. El partido entre Boca Juniors y Quilmes, válido por los encuentros del final de la edición 2022. La Copa de Argentina, que tendrá como escenario el Estadio Malvinas, Argentina. No se suspendió por faltar accidentes en la ruta 7. Bien, gracias, Israel. Ahora le vamos a decir el número de teléfono, si lo buscan y lo pueden encontrar y llamar. Y bueno, nos vamos un pequeñito corte y ya volvemos. ¡Ya volvemos! ¡Chau, chau, chau! De menores a full. Yo soy Cefe, mami. Voy más cebado con mate. Derritiendo chocolate. Escuchando pide Remy. Y un que sabe asustarte. Vos desubicaste. Que yo re voy pa'l combate. Yo quiero una chivirica. Que cuando te rechupi le doy banda a la maldita. Y si caigo con la banda es porque se repica. Lo que yo ando y hablísimo más tarde. Se te recontra re complica. Así que ponete pichi y se fa pa' allá. La re flasha, ya ves acá encima ya. Y vos acá ñoñazo hasta de pa' atrás. Quieren pelearte, regalaste. Dale, traten, bajen pa' calaca. Saca ahora banca y ella arranca, jarra, canta y baila. La noche se represta pa' salir. Yo me pongo re loco, vos también estás re loca como me gustan a mí. Loca, loquita, vos seas así. Quiero saber si está bellaca. Brutality, ella me pide siempre brutality. Subiste arriba mío, insanity. Esperaba este momento pa' darte todo el ki. Baja el beat, dale, si sos regil. Esta noche tiki tiki vamos a gastarnos la plata. Todos quieren tener fama y tener un par de gatas. Yo lo que quiero es sacarte los tacos y ponerte zapa. Yo siempre estoy en diablo y vos siempre bellaca. Diría de mi establo, la llevo a que masaca. Yo sé lo que te hablo, es así que huele la chapa. Esta noche tiki tiki vamos a gastarnos la plata. Envidioso, está celoso. Dice que soy rechupu pero sabe que lo rompo. Miedoso, mi nombre te da cosa, entonces cerra el coso. ¿Qué carajo mira? Sé que te enamora. Si no te gusta lo que hago, pa' que chumea. Sé que te refija en todo lo que subo a Instagram. Y te sentí re mal, entonces me nombra. Ponete a pensar, ya sé lo que yo hago, es re fácil, ¿por qué no la pega? Te voy a llamar pon Remy pa' que deje de llorar. Está más atento que la gorra cuando salgo a laburar. ¿Qué pasa en ese pecho? Hay un freezer, un rocho de verdad. A mí no me la corra, que te vas a tropezar. Te tenés que enyesar, porque estás re quebrado como la burra de ella que anda por allá. Ponete a ensayar, y si me querés encontrar, sabe dónde yo ando. Cerra el orto y venime a buscar. Voy más cebado con mate, derritiendo chocolate. Escuchando pide Remy, un que sabe asustarte. Vos desubicaste, que yo re voy pa' combate. Voy más cebado con mate, derritiendo chocolate. Escuchando pide Remy, un que sabe asustarte. Vos desubicaste, que yo re voy pa' combate. Para Rochavez y pa' los giles rafagazo. Tu re. De menores a full. Yo soy Cefe, mami. Voy más cebado con mate. Derritiendo chocolate. Escuchando pide Remy. Un que sabe asustarte. Vos desubicaste. Que yo re voy pa'l combate. Yo quiero una chivirica. Que cuando te rechupile. Hola, volvimos del corte. Venimos con Yutiel. Y ahora sí, ¿qué va a decir Yutiel? Vamos a ver los textos, medidas